Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo tiempo de información deportiva aquí. Arrancamos un día más, Elche en punta, en este miércoles 11 de febrero de 2015. La verdad es que decepcionó la rueda de prensa del presidente José Sepulcre, posiblemente forzado por las críticas, por la presión social y hasta por su propio entrenador. Se vio obligado a dar explicaciones por espacio de 40 minutos, pero sin arrojar luz al final del túnel. No aportó ninguna solución económica ante la grave situación financiera de la entidad y se limitó a especular con la llegada del famoso préstamo, del que se van a cumplir ya 3 meses desde que lo anunciara a bombo y platillo un 14 de noviembre. Bueno, pues es lo que hay y hoy va a ser un tema, lógicamente, monográfico. Vamos a intentar resumir lo que dio de sí esa comparecencia de prensa. Dijo: me quedan pocas ganas de seguir, pero no me iré hasta que todo esté solucionado. Sepulcre aseguró que la próxima semana habrá novedades en cuanto a la llegada de financiación. Confía todavía en el préstamo y afirma que antes del fin de semana estarán solucionados los problemas con la liga. El problema es que los plazos que suele poner el presidente ya casi nadie se los acaba creyendo. Según Sepulcre, no está el club en peligro de desaparición y la viabilidad está garantizada. El préstamo no tardará en llegar y se ha demorado porque se ha debido entregar nueva documentación, decía ayer. No es una estafa y nunca hemos pensado en denunciar a los mediadores. También hablaba el presidente del Elche, que sobre la posible llegada de inversión, sea extranjera o ilicitana, aseguró que hay cerrados algunos acuerdos para la llegada de financiación, pero no quiso desvelar nada más. Dijo también que espera que todo esté cerrado para la semana que viene, que le habría gustado comparecer más tarde para explicarlo todo con detalle. Y también volvió a insistir en que están convirtiendo la deuda a corto plazo, la deuda de corto plazo a largo plazo. Reconoció errores, vimos a un presidente más afectado de lo normal, desde luego la presión social y en este caso el tener en contra a un buen sector de la afición, pues yo creo que le está pasando factura a nivel personal y eso es lógico y además entendible. En cuanto a los motivos por los que esos errores han producido un desfase presupuestario, bueno, pues volvió a comentar que el motivo de los problemas económicos es el sobrecoste de la plantilla del año pasado, más las primas de ascenso y permanencia. Según el máximo dirigente, el límite presupuestario impuesto por la Liga se debe a denuncias del Sevilla por la retribución de Manu del Moral y de los 4 jugadores que han denunciado la prima de salvación. También aseguró que antes del fin de semana pueden estar solucionados los problemas de la Liga y poder fichar algún jugador en paro. Pero a ver, si nos ponemos ya en nuestro sitio. ¿No decía que no hacían falta jugadores, que eso era una petición de la prensa? Bueno, habló de más cosas sobre lo que dijo Víctor Horta de La Roca, que el club es el que le había pedido venderlo. Dijo que sí, pero porque el propio jugador y el representante habían solicitado la salida. Y añadió que la salida de La Roca, palabras textuales, nos vino muy bien. Habla, lógicamente, de el capítulo económico. Sepulcre también rechazó que el club vaya a hacer un ERE para reducir su plantilla de empleados y recortar gastos, pero sí afirmó que están haciendo, lo que están haciendo es reducir las contrataciones externas de servicios de los que pueden prescindir. También reconoció que le quedan pocas ganas de seguir, pero que no puede marcharse hasta que no esté todo solucionado. Y se pronunció sobre la plataforma de aficionados Salvemos al Elche Club de Fútbol. Dijo que no conocía a ninguno, pero que las puertas están abiertas para todo el mundo, que el club necesita estabilidad y que, bueno, pues las manifestaciones de esta plataforma no ayudan. Dijo, mejor reunirnos aquí, hablar y no crear tanta controversia y disputa. Cualquier oferta que llegue debe ser real y viable y están dispuestos a estudiarla. Así, a modo de resumen, fueron lo que acabo de comentar, los 40 minutos que el máximo mandatario empleó para explicar pues lo que todos tenían ganas de escuchar. El problema es que lo más importante no aportó soluciones, que era una de las salidas que todos esperaban, y la otra, si no aportaba soluciones, es que presentara la dimisión o se marchase. Tampoco. Por tanto, yo creo que fue una rueda de prensa evidentemente forzada por las críticas, por la presión social a la que está siendo sometido, y también, yo creo que muy importante, por las manifestaciones del propio Fran Escriba, que en cada rueda de prensa en la que le preguntamos, pues el hombre dice la verdad, que alguien tiene que salir a explicar el tema de los fichajes y todo lo que está sucediendo con el préstamo, etcétera, etcétera. La primera pregunta que yo le hacía nada más terminar su primera locución, que tardó, fue aproximadamente unos 10 minutos de su primera introducción en la rueda de prensa, es cuando yo le preguntaba, en realidad, ¿cuál es la solución que hay ahora mismo para la viabilidad del club? Si es un tema, si hay grupos inversores indios, chinos, ingleses, me da igual, si son de Elche, si son ellos, pero una solución económica tiene que existir ya. De hecho, tengo constancia de que el presidente está hoy en Barcelona intentando cerrar uno de esos acuerdos de financiación. Bueno, pues esta era su respuesta cuando le preguntamos cuál es la solución que él puede aportar. Nuestro problema no es un problema de deuda a corto plazo, no es un problema ni de falta de patrimonio ni de endeudamiento excesivo. Nuestro club tiene un endeudamiento a corto plazo y ese endeudamiento a corto plazo lo podemos convertir en largo plazo. Eso es lo que nos está apretando desde el primer día. Eso es lo que nos está llevando quizás a tomar decisiones siempre un poquito forzados por la necesidad perentoria del día a día. Pero ese una de las fórmulas que hemos estado trabajando, por supuesto, es la financiación y es la entrada de nuevos inversores en este club. Creo que seguimos trabajando para ello. Creo que estamos muy próximos y hemos cerrado ya algunas cuestiones que en este momento me gustaría no desvelar porque creo que van a salir muy pronto, pero que ya se están anticipando y se están comprometiendo cantidades y, por lo tanto, yo creo que esa es una de las fórmulas. Evidentemente hay muchas más fórmulas, pero nunca hemos querido optar por otra fórmula distinta en la que no sea la estabilidad económica del club y conseguir esa financiación de corto y largo plazo. No les acabábamos mucho, por tanto, insistíamos en la pregunta. ¿Hay algún grupo inversor interesado en comprar las acciones del Elche, del Instituto Valenciano de Finanzas, en definitiva, de entrar y de comprar el Elche? Sé que una persona está en contra del Elche, en absoluto. Contra mí tampoco. Yo que tengo una relación con él, normal, tengo una relación, le conozco hace muchos años. Tenemos una relación. Esta no es la respuesta, esta luego la escucharemos, que era sobre Tebas, por tanto tiene que ser esta. Le preguntamos si hay algún grupo inversor interesado en el Elche. Y una cosa, he querido comparecer en esta rueda de prensa, quizás a lo mejor me hubiera gustado comparecer más tarde y hubiera podido explicar mucho mejor esto. En este momento me voy a permitir, pero no puedo dar muchas más explicaciones de esta operación, pero no pasa nada, ¿sabes? No me he ido de aquí, sigo aquí. Si esto se quedará materializado a la semana que viene, que espero que sí, a la semana que viene, no tengo ningún inconveniente hacer una rueda de prensa con todo lujo de detalles. Pero tengo que decir una cosa muy clara, es que desde aquí nunca se ha impedido que nadie pueda venir y entrar a lo que sea, al Elche Club de Fútbol. Y estoy abierto a cualquier negociación. Te he dicho que son inversores chinos, indios, no tengo ningún problema. Esto es el Elche Club de Fútbol. Yo no soy eterno, mi consejo no es eterno. Y aquí no vamos a ser eternos nadie. El mundo del fútbol está cambiando. Estamos abiertos a cualquiera

para fichar ahora, porque fichar ahora yo creo que ya no te va a resolver nada. En todo caso, en el mercado de invierno es donde no se ha podido. Hablo de poder fichar a partir de la temporada que viene, que ahora mismo el Elche no podría fichar la temporada que viene si esto sigue como está. Para desbloquear esa situación, el Elche tiene que pagar 5 millones de euros a Hacienda y Seguridad Social, 2.300.000 a los jugadores por la prima de permanencia y cercano a otro millón de euros por las 5 denuncias que hay en la AFE. Mantecón, Rivera, Javi Flores y Estebanovic por la prima de permanencia. Ya no son jugadores del Elche y por eso han denunciado, además de la denuncia del Sevilla por Manu del Moral. Por tanto, estamos hablando de cifras importantes, cercanos a los 9-10 millones de euros para poder empezar a hablar de cierta normalidad. El presidente del Elche hablaba al principio de que le hubiera gustado dar explicaciones antes. Yo creo que ha tratado de ganar tiempo para conseguir presentar ya una solución. Como no ha podido, ayer se vio obligado, insisto, por la presión social. Y hablaba, en este caso, comentaba y volvía a repetir, lo dijo hasta 3 o 4 veces, que habían cometido errores, como también aciertos. Incluso criticaba a su departamento de comunicación, decía que no ha sido el acertado. De hecho, pues va a haber cambios. Ya se habla de que hay un nuevo jefe de prensa fichado. No sabemos si con pues la idea de que empiece ya de inmediato, pero está claro que los responsables actuales no van a continuar, o al menos eso es lo que parece. También hay que decir que no, las cifras un poco bailaron cuando habló sobre lo que costó la plantilla esta temporada. Contradijo a Víctor Horta, porque Víctor Horta habló de que la plantilla había costado este año un tercio menos y dijo que había costado 10 millones. El presidente dijo que 13 y que por eso se habían pasado en el desfase presupuestario. Incluso también contradijo a uno de sus directivos, Jaime Oliver, cuando en la semana pasada en Onda Cero dijo que estaban pensando en denunciar a la empresa mediadora del préstamo por si era una estafa. El presidente ayer lo negó tajantemente y dijo que no consideran que sea una estafa y que desde luego nunca han pensado en denunciar a los mediadores. Desde luego algo no funciona bien en la comunicación de ese club y entre ellos, porque ni cuadran las cifras ni entre ellos se aclaran. Siguen haciéndose las cosas mal, porque son los mismos. Habla el presidente. Mi última comparecencia fue en noviembre, hace ya tiempo. Después hubo la Junta General. Esa Junta General creo que se dio suficiente cuenta de todo lo que había. Creo que fue una Junta General muy amplia, donde 4 horas, donde todos vosotros estuvisteis aquí presentes. Y hoy pues, se volverá a dar explicaciones en lo que quepa. Yo creo que gran parte quedó explicada esa Junta, pero estamos abiertos a cualquier tipo de explicaciones. La verdad es que nos hubiera gustado que todo se hubiera cerrado antes, haber podido venir, haber estado cómodos y haber hecho esta rueda de prensa hace ya tiempo y seguramente hubiera sido mucho mejor para el club y para todos. Yo sé que en su día pues, hemos cometido errores, lo hemos reconocido, no solamente hoy, se ha reconocido en otra rueda de prensa, se ha reconocido en la Junta General. Evidentemente, cuando se hace la gestión de un club, pues hay errores, también hay aciertos, pero quizás los errores se dimensionan mucho más todavía que los aciertos, pero aquí estamos para decir lo que sea necesario. Bueno, quizás el modelo de comunicación no ha sido todo lo acertado, no hemos sido capaces de llegar a la afición, a todo el mundo, y quizás me han mandado ese mensaje de tranquilidad, pero de todas formas nos gustaría a partir de hoy dar esa tranquilidad hoy, esta comparecencia y estoy haciendo muchas más. Por lo tanto, yo creo que se ha trasladado un mensaje a la afición, un mensaje de que el club está en peligro de desaparición. Creo que este club lleva muchos años, muchísimos años. Yo llevo al frente de este club 9 años, antes que hayan habido aquí otros presidentes, y evidentemente nuestro trabajo y nuestra obligación es trabajar para que este club no esté en peligro de desaparición, por supuesto que no. Y creo que nunca lo ha estado y van a estar peleando por ello, desde luego mientras que yo esté aquí, y espero que cuando yo no esté, pues las personas que estén aquí también seguro que sean tan responsables para hacer lo necesario para que este club nunca esté en peligro de desaparición. Hay muchas fórmulas y, por lo tanto, lo que queremos es conseguirlas, ponerlas en práctica y evitar, por supuesto, esa idea que se ha transmitido a través de la afición. El club puede tener sus dificultades económicas como tienen muchísimos clubs, no especialmente los clubs que más dificultades económicas tienen, pero todas ellas solucionables y todas ellas factibles y, por lo tanto, la viabilidad del club yo creo que está garantizada. Yo tengo que decir que... Aquí es cuando se le dice que muchos están pidiendo su dimisión, que cómo lo lleva. Que mucha gente sé que ha pedido mi dimisión, sé que han creído que yo no lo estoy haciendo bien. Yo puedo pensar que se hace mejor o se hace peor. Quizás no dar esas explicaciones hayan contribuido a ese malestar, pero desde luego lo que sí que digo es que lo que no se ha hecho es no estar haciendo lo mejor posible para esta entidad. Se está trabajando desde el primer día con mucho esfuerzo, con mucho desgaste personal y diría incluso que también patrimonial, y creo que aquí cada uno puede opinar lo que crea más conveniente. Yo evidentemente puedo reconocer el enfado de la gente, el enfado de la afición. Son libres de opinar y yo quizás me gustaría de otra forma esas opiniones, pero tampoco lo vamos ni a criticar ni a decir que no. Están ahí. Yo lo que sí que está claro es que no voy a salir de aquí corriendo. Me está trabajando para esta entidad. Llevo mucho tiempo trabajando para ella y, por lo tanto, voy a seguir hasta conseguir, como he dicho antes, la estabilidad de tanto deportiva como económica del equipo de fútbol. Explicaba de nuevo, se le preguntaba el porqué de estos números rojos y el desfase presupuestario. Esta situación, todos sabéis que hemos tenido un año pasado, fue un año pues, difícil. Fue un año que después de 25 años subimos a la primera división. Queríamos mantener esa primera división como fuera. Creo que todos nos agarrábamos a la permanencia donde hacía prácticamente 40 años más que Elche no subiese a la primera división. Tuvimos un exceso en la plantilla, ya lo dijimos en varias ocasiones, lo hemos dicho, un exceso de coste en la plantilla el año pasado. Ese exceso de coste, la prima del ascenso, las primas de permanencia, no han supuesto pues, que tengamos esta situación económica que estamos atravesando y quizás también, y por lo tanto, ese ha sido quizás el grave error. Pero también ese grave error ha supuesto que el Elche esté en primera división, que sigamos un año más en primera división. Que tratemos de solucionar los problemas que tenemos, que evidentemente hay muchos problemas, pero estamos tratando de solucionarlos. Y lo único que queremos conseguir es que con la unión de todo el mundo, creo que darle un poco de estabilidad a esta entidad. Que haya estabilidad desde dentro del Consejo de Administración, por supuesto, desde los aficionados y desde los medios de comunicación. El único objetivo que tenemos aquí es un objetivo deportivo. El único objetivo es la permanencia en primera división. Que la gente siga disfrutando de un Elche en primera división. Creo que no hay más objetivos. No hay un objetivo económico, no hay un objetivo lucrativo. Aquí no hay nada de nadie. Estas instalaciones que aquí estáis disfrutando de ellas, estas con las cabinas de prensa, como las oficinas, con los vestuarios, como este campo, no es de... Seguía hablando del estadio y eso no se puede negar. El estadio ahora mismo es un orgullo para los aficionados, por sus instalaciones, por lo coqueto que ha quedado, por su funcionalidad, pero desde luego se les ha ido de presupuesto. Una cosa es que se te vaya un poco de los dos primeros millones iniciales, luego cuatro, luego se hablaban de seis, incluso hasta he oído hasta ocho. Pero el problema no es ese, y que también lo es. El problema es que el Elche lleva dos años ingresando cerca de los 30 millones de euros, 28 o 30 millones de euros, y en plantilla se ha gastado el primer año 12 millones y medio, según el club, y ahora 10, según el director deportivo, 13, según el presidente. Sumando lo que vale el coste de las dos plantillas, estamos hablando de que no pasa de 25 millones. De los 60 ingresados, 25 millones en los dos años en plantillas. Menos de la mitad. ¿Dónde está la otra mitad? Ya sé que hay muchos gastos, pero ¿tantos? Claro, si tú presupuestas 7 millones o casi 8 de beneficios, y resulta que lo que hay son 8 de déficit, un desfase de 15, algo no has hecho bien, algo has hecho rematada y pésimamente mal. Y ahí el máximo responsable es el presidente, pero tiene la responsabilidad absolutamente todo el mundo. Sobre todo el secretario general, director general, o como queremos llamarle, que es el que está a cargo de las cuentas y la tesorería del club. ¿Cómo se puede funcionar con ese criterio económico? Por muchas explicaciones que nos den, es que no cuadran los números. Bueno, no me enrollo, que si no, no escuchamos lo más importante. Se le preguntaba al presidente, lo hemos escuchado, ¿cuál es la solución? Decía que la entrada de nuevos inversores está muy próximo y ya se están comprometiendo cantidades. Son palabras textuales que hemos escuchado al presidente al principio del programa. Bueno, y ayer en directo lo escuchamos todo, pero hoy, lógicamente, para los oyentes del Chempunta que ayer no pudieran escucharlo, o no quisieran, o no tuvieran tiempo, hoy lo estamos escuchando y resumiendo. El famoso préstamo está descartado. ¿Es una presunta estafa? No, no está descartada, y además creo que puede ser una realidad ya, muy pronto. Y quisiera preguntarle, en este sentido, ¿es la misma empresa la que empezó desde el principio? ¿Se sigue el trabajo? Seguimos trabajando. Porque y quería preguntarle por el hecho de si podría ser una presunta estafa, como se ha podido pensar o se puede creer, y esos gastos ocasionados, si realmente se confirmara que fuera una presunta estafa, si el club lógicamente iba a tomar medidas en ese sentido. Evidentemente, seguimos trabajando con esa operación de préstamo y evidentemente no consideramos que sea una estafa, por supuesto que no, y es que en este momento no lo consideramos, no puedo pensar que es una estafa. Evidentemente, si al final lo fuera, ahí están los tribunales de justicia, pero no lo consideramos en absoluto. Y seguimos trabajando para ello. Como siguen teniendo fe en el préstamo, entienden que por esperar unos días más no van a truncar el tema. Es decir, si denuncian, ya seguro que no llega. Ellos siguen pensando que sí va a llegar el famoso préstamo, aunque se van a cumplir 3 meses desde que se anunció que se tenía y no se tiene. Por eso yo creo que están apurando hasta el final, no sea que por denunciar, por 3 o 4 días más les llegase. Es lo que sinceramente pienso, ¿no? Ya tienen fe, desde luego. Se le preguntaba que el abogado de esta empresa de Murcia, los mediadores, el abogado, si no recuerdo mal, Sergio Maniviesa, explicaba en la Junta General de Accionistas que eran 60 días máximo para... Y esto lo explicaba cuando ya había pasado un mes y pico, habían pasado 5 semanas desde que lo anunciara el presidente, y apareció el abogado, casi se lo comen en la junta, cuando digo que eran 60 días. Trató de explicarlo, no lo hizo muy bien, la verdad, o al menos la gente no lo entendió, y le decían que bueno, ya han pasado hasta esos 60 días. Y esto respondía el presidente. Evidentemente se ha retrasado la situación mucho más de lo que hubiéramos deseado, por supuesto. Eso no significa que sea una estafa. No es fácil conseguir hoy en día en los medios financieros, y mucho más con los medios de comunicación, siempre en un club de fútbol, pues tiene mucha fuerza, y creo que ha habido mucha dificultad. No digo por los medios de comunicación, sino que quizás que todo este entorno que se ha envuelto y se ha criticado una de las operaciones de préstamo y se ha puesto en entredicho muchas cosas, creo que no han beneficiado a que esto se hubiera acortado más tiempo. Yo no creo que sea una estafa, ya he dicho que evidentemente en este momento no tengo motivos para pensar que sea. ¿Y cuáles son los problemas para que llevemos ya 3 meses y no llegue? Que no, creo que eso fue lo que dijo. Yo no digo que no sea así. Lo que dijo es que se tenían hasta 60 días para contestar. No significa que no pueda ser más. En la obligación de 60 días para contestar. Se ha contestado, entonces se ha pedido una documentación adicional y se ha aportado esa documentación adicional. O sea, lo que se podía estar a 60 días sin contestar nada. Y es lo que se ha hecho. No, a ver... Evidentemente yo entiendo la preocupación. El primero, que no hubiera gustado que se hubiera demorado tanto, es esta situación económica, es a mí. Pero evidentemente tienes que comprender que es complejo esto. Y no ha habido trámites distintos, pero sí que es cierto que han surgido nueva aportación de documentación, por decirlo así, que esa nueva aportación de documentación ha hecho que se haya retrasado esta operación de préstamo. Sobre si el club ha llegado a pensar en denunciar a esta empresa mediadora en el préstamo. El club nunca pensó en denunciarles, porque en este momento te acabo de decir que no tenemos evidencias de que esto sea, no sea cierto. Por tanto, si hubiéramos tenido evidencias de que no es cierto, evidentemente el club hubiera sido el primero en dar el paso en esa denuncia. Pero como no tenemos esa certeza y como creemos que estamos dentro de lo que es la complejidad de una operación financiera, Por supuesto que en este momento no lo hemos pensado. ¿Qué ha ocurrido para no poder fichar en el mercado de invierno? Fichaje, lo que ha ocurrido son dos cosas muy rápidas. Es decir, una, tenemos unas denuncias por parte del Sevilla como consecuencia de la retribución que tenía Manu del Moral como consecuencia de la permanencia en primera división, y tenemos una denuncia de algunos jugadores como consecuencia de la prima de permanencia del año pasado. Eso no le impedía fichar. También teníamos un problema con la liga, también no le impedía fichar, cautelarmente fichar. Pero sobre todo, el problema que teníamos es que si no habíamos cumplido con Hacienda, habíamos cumplido con las denuncias de los jugadores, era imposible fichar. Y es lo que estamos tratando de hacer hasta ahora. Cumplir con esas denuncias, pagar esas denuncias, que estamos tratando de acelerar lo máximo posible, y evidentemente ha pasado el periodo de fichaje, que era de hasta el 31 de enero. Pero, no obstante, ahora podríamos fichar jugadores en paro. Yo no soy quien se preocupa de eso, pero sí que es cierto que la dirección deportiva está tratando de buscar jugadores que pudieran, en el momento en que se solucionen los trámites administrativos y los problemas económicos, incorporarlos a la disciplina del equipo de fútbol. Sí. Vamos, es un problema solamente de 10 millones. Para desbloquear el asunto, dice que este fin de semana igual está. Los 10 millones, insisto, es pagar cerca de 5 a Hacienda, cerca de 200-300 a los jugadores actuales, prima de permanencia, y aproximadamente otro millón a los que denunciaron, los 4 ex, la prima de permanencia, y el Sevilla, que denunció por la retribución, en este caso el dinero que le debe el Elche por la permanencia de cuando tuvo cedidos a Manu del Moral, a Estebanovic y a Botía, en el caso solo de Manu del Moral. Lo otro parece que se pagó. O sea que estamos hablando de una broma para desbloquear el tema con la Liga. Pero insisto, es que ahora ya ese no es el mayor de los problemas, porque tú ya no puedes fichar. Seguimos. ¿Qué relación tiene con el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, con Javier Tebas? ¿Tebas tiene algo contra el Elche? ¿Tiene algo contra Sepulcre? Sé que una persona está en contra del Elche, en absoluto. Contra mí tampoco. Yo que tengo una relación con él, normal. Tengo una relación, le conozco hace muchos años, tenemos una relación normal. Yo creo que quizás haya molestado en la Liga, que hemos tenido ese desfase presupuestario, puede molestar. Hombre, más que molestar, es que en la Liga, por la información que tenemos, no es que estén molestos, es que están deseando que este Consejo de Administración no esté y haya otro. Porque Tebas se ha tomado muy en serio el tema de la legalidad y de los presupuestos. Y claro, que les engañen con un desfase presupuestario, porque en la Liga entienden que es un engaño, sabiendo que no podían pasarse, lo hayan hecho como lo hayan hecho, pues otra cosa es que tengan algo en contra. Hombre, yo creo que no tiene nada en contra del Elche. Pero, desde luego, muy contentos con este consejo. Es cierto que no están. Seguimos oyéndolo. Evidentemente lo estamos reconduciendo y trataremos de evitar que eso se ocurra ya nunca más. Porque no podemos tener desfases presupuestarios. Muchas veces se exige fichar, hacer. Pero al final, lo que está claro es que la Liga de Fútbol Profesional ha encorsetado a los clubes con unos controles presupuestarios. Debemos de cumplirlos y tenemos que adaptarnos a ese control presupuestario. Lo estamos reconduciendo, y en este momento creo que hemos reconducido ese control presupuestario y lo vamos a seguir cumpliendo. Y no me va a quedar más remedio que para poder estar compitiendo en esta liga, tener nuestro control presupuestario. Trataremos de mejorar en lo posible para que se nos amplíe el control presupuestario. Pero no va a ser fácil, que no va a haber la permisividad que podía haber anteriormente, que cada uno hacía lo que quería. Evidentemente, si nosotros reconvertimos nuestra deuda de corto a largo plazo, pues evidentemente cuanto menos obligaciones de pago tengas a corto plazo, tendrás un mejor o mayor presupuesto. Y eso es lo que tratamos de hacer. En este momento tenemos el que tenemos, lo estamos cumpliendo, creemos que si logramos revertir esta situación económica, que espero que sí, pues podamos quizás incorporar algún jugador. Sobre la reestructuración para ahorrar costes, el presidente dice que ya hace semanas que se están tomando medidas, que esto no es un ERE, que simplemente es de empleados, no de los internos, sino de las... Se están prescindiendo y se están dando de baja empleados de empresas con las que hay contrataciones externas. De hecho, ya hemos visto pues que en algunos puestos el día de los partidos, en algunas entradas hay menos porteros. En definitiva, empresas externas, como también la seguridad. Cuando se le decía que, después de todo lo que estaba explicando, sonaba más de lo mismo y que no aportaba soluciones, esto contestaba. No, más de lo mismo. Nosotros estamos no, muchas soluciones y muchas posibilidades. Estamos trabajando para ellas. Y creo que hemos conseguido, por fin, acercarnos a la realidad, a acabar esto. No está totalmente acabada. He querido comparecer hoy porque no quiero que digas que es que no quiero comparecer y voy a comparecer dentro de una semana. No. Pero yo te digo que si estoy aquí, no es fácil decir para mí que estamos aquí, que estamos llegando al final, que hemos llegado al final, que están comprometidas cantidades, que están empezando a hacer pagos, que se están empezando a hacer pagos, y que creo que esa es la habilidad de este club. Les digo, creo que es la fórmula que mejor existe para este club. Es conseguir que esa financiación de ese entrenamiento de corto se convierta en largo plazo. Y es lo que estamos haciendo ya. Y lo estamos haciendo ya. No puede esto entonces ser mal escrito, pero lo estamos haciendo ya. Y se están cumpliendo pagos y se están comprometiendo pagos. Y yo espero que podamos tener desbloqueado esos problemas con la Liga Profesional prácticamente antes de final de semana. Espera que se pueda desbloquear el veto de la Liga de Fútbol Profesional, antes de final de semana. Pues eso está ahí. Para eso, insisto, hacen falta solamente 10 millones de euros. Decía que se han recortado ya unos 700.000 euros fuera de la parcela deportiva en el tema de reestructuración de empleados de empresas externas. Sobre el tema Mudingalli, decíamos, si se puede fichar ahora mismo un jugador en paro, que a lo mejor puede ser ya la semana que viene, ¿por qué no se ha quedado Mudingalli? Decía que tenía una oferta de Italia y que no podían retenerle más. Nuestras últimas noticias es que entrena con el Cesena, pero no está fichado. Sobre qué costó la plantilla, Víctor Horta dijo un tercio menos que la del año pasado, 10 millones en la actualidad. Se le preguntaba al presidente si ha costado 10 millones. Bueno, Horta es que dijo que han sido 10 millones de euros. No, nosotros lo que tenemos de control presupuestario son 13 millones de euros. Una cosa es la costa de la plantilla, pero aparte de la plantilla también hay que sumarle las salidas que ha habido, que también han supuesto un coste. O sea, que los 10 millones sería lo que han costado los jugadores que hay. Yo en este momento creo que sí, un poco más. Tenemos que sumar la salida de Saturnado y la salida de Toño. La salida también del tercer portero. Diego Rivas, evidentemente. O sea que nosotros el coste presupuestario que tenemos son 13 millones. 13 millones. Ahí incluyen las salidas de Sapunaru, Toño, Diego Rivas, aunque el presidente indica que son algo más de 10 millones en los actuales. ¿Se plantea seguir como presidente a pesar de los cánticos en contra? Evidentemente, a uno no le queda muchas ganas de estar aquí, pero por responsabilidad. Yo creo que no es fácil salir de aquí corriendo. Yo creo que lo que hay que estar es en los momentos buenos, en los momentos difíciles. Este es un momento difícil, que no era agradable para nadie, a nivel ni personal ni a nivel personal, pero tampoco creo que hay que olvidar de la responsabilidad que tenemos cada uno. A mí me toca vivir esta responsabilidad. Aquí el que la está sufriendo soy yo. Yo sé que hay cánticos, pero sí que quisiera. Pero por eso no voy a dejar de seguir trabajando y tratar de conseguir la solución. Que lo fácil sería a lo mejor salir, irte. Yo en esa posibilidad, desde luego, el día que me tenga que ir, me iré. Y no tengo ningún apego a estar aquí. Pero me quiero ir tranquilo, por lo menos, y con las cosas bien hechas. Eso es lo que estoy tratando de conseguir. Que si me tengo aquí, que me vaya con tranquilidad. No, ya he dicho que aquí no se está para nada. Esto no se hereda. Aquí no hay nada que sea nuestro. Aquí no hay ánimo de lucro. Esto es del Elche Club de Fútbol. Yo creo que son demasiados años ya peleando y luchando. Y la verdad es que me gustaría... Evidentemente todo tiene su fin y el día que toque el fin, pues tranquilamente irme por la puerta con tranquilidad. Dice que no tiene constancia de que los grupos políticos quieran pedir su dimisión, que con el Instituto Valenciano de Finanzas están en negociaciones para ir devolviéndoles el préstamo, que lógicamente el IVF, la Generalitat, quiere soluciones. Sobre La Roca, el director deportivo desveló que fue el club el que le pidió venderlo. El presidente dice que sí, que le pidieron que lo vendiese porque el jugador quería salir y su representante quería que el jugador saliese. Y al club le venía bien la salida por el desfase presupuestario. Y la última, que nos estamos pasando de tiempo, ¿qué opinión tiene sobre el grupo de aficionados denominados la plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol, que son su azote? No conozco a ninguno. Hay veces que unos dicen que la dirigen unos, que la dirigen otros, que quién está detrás, quién está delante. Pero yo le digo una cosa muy clara. son socios del Elche Club de Fútbol, son abonados del Elche Club de Fútbol, las puertas están abiertas, aquí no se cierran las puertas a nadie, pero este club lo que necesita en este momento es estabilidad y viabilidad económica. O sea, las manifestaciones, esto no aporta ni estabilidad ni viabilidad económica. Pero te digo una cosa, todo aquel que tenga inquietudes en el Elche Club de Fútbol, las puertas están abiertas. Yo creo que sé que han ido, lo sé por la prensa, que se han reunido en el intento, se han reunido aquí, se han reunido allá, pues mucho más fácil a lo mejor reunirse aquí, entre llamarnos, venir, explicar sus propuestas y a lo mejor estamos evitando tanta controversia y tantas disputas. Pues ahí lo vamos a dejar. Más o menos yo creo que ha quedado ya clarito, nos quedamos ya sin tiempo, nos hemos pasado de las dos, lo que dio de sí la comparecencia a la rueda de prensa del presidente del Elche. Como siempre, ha sido un verdadero placer, y antes de marcharme ya a estas horas, os tengo que hablar de la alacena, porque yo al menos ahora me voy a hacer un arroz con bacalao y ceba por 12,90 euros el menú, con tu primer plato, con tu ensaladita, con tu postre, el café, ya sabes. Perdón, eso es mañana, estoy yo, fíjate, sé que tengo tanta hambre, ya se me va. Hoy es miércoles, hoy hay arroz con costra en la alacena, arroz con costra. Y mañana jueves, arroz con bacalao y ceba. Pero hoy, arroz con costra en la alacena. Como siempre, un placer, mañana más, hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.